Muy buenas tardes. Las compañeras de Colombia, queremos expresar a través de este comunicado el contexto que estamos viviendo y voy a darle lectura. A las mujeres del mundo que luchan, desde las montañas del sureste mexicano, el Caracol de Morelia, territorio autónomo zapatista, nosotras las mujeres colombianas latinoamericanas que luchamos y que hacemos parte de este encuentro, alzamos nuestra voz para contarles las causas de nuestra digna rabia. Vivimos tiempos de levantamientos populares debido a los devastadores políticas capitalistas y patriarcales de los malos gobiernos que han asumido la dirección de nuestros territorios. Estamos aquí para denunciar el vil asesinato de la compañera Cristina Bautista Taquinás, la Nehues, autoridad tradicional del pueblo Nasa, lideresa del movimiento de mujeres y defensora del territorio que con su espíritu nos convoca a las mujeres a alzar la voz sin miedo, a luchar, a resistir y a organizarnos como lo hicieron nuestras abuelas. Denunciamos también el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado narcoparamilitar, quien desestima el enfoque de género como uno de los ejes fundamentales para el proceso de transformación social, profundizando el terrorismo del Estado por medio de las masacres, desapariciones, genocidios y ejecuciones extrajudiciales. La estela de muerte que ha dejado hasta ahora son aproximadamente 720 líderes y lideresas sociales y 168 excombatientes de la FARC. Denunciamos la expansión megaminera y otros proyectos extractivistas que en asocio con las corporaciones atentan contra la vida, la dignidad y la existencia de las comunidades indígenas, afros, campesinas, disidencias sexuales y de género. Empobrecidos, empobrecidas, indignados e indignadas y rebeldes, quienes construimos territorios desde la siembra, las cosechas y el cuidado. Desde el 21 de noviembre, el pueblo colombiano empezó un paro nacional para manifestar su indignación frente a la violencia, la injusticia y la desigualdad. Nos unimos a este como mujeres, exigiendo el desmonte inmediato del SMAT. En Colombia seguimos organizándonos, movilizándonos, resistiendo, sumando las voces de quienes creemos que otros mundos son posibles y que podemos construir ahora. Por lo tanto, hacemos un llamado a las mujeres del mundo a que no nos dejen solas, a que sus voces sean el eco para denunciar y articular procesos que nos permitan construir territorios en donde podamos vivir felices y seguras como lo hemos hecho en este encuentro. Cristina Bautista vive. La lucha sigue. Guardia, guardia. El pueblo no se rinde, carajo. ¡Gracias!